La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. Escuchen, miren, para la editorial de este programa yo había pensado un montón de cosas hermosas. Quería contarles de un sueño que tuve cuando era pequeño que involucraba a todo el país, todo el planeta. Era como el meme de los Simpsons de un mundo sin abogados, ¿vieron? Todos contentos y felices, abrazados y con comida. Y nadie era discriminado por puto o por travesti o por su elección sexual o su dinero. Nadie era baleado por la espalda ni desaparecido, y mucho menos ninguna piba moría por aborto clandestino. En ese mundo, de alguna manera ideal que yo me había planteado, esas cosas que pasan cuando a los niños les acercan poesía, ¿vio? Le dan poesía al niño y después pasan estas cosas, niño. Uno idealiza, piensa que nos merecemos en algún momento, luego de tanta injusticia, alguna pradera grande donde descansar todos. No tener que andar corriendo atrás del mango, ni por pagar el gas, hipotecar a las joyas de la abuela, ¿no? Sí, sí, verdad. Si uno termina corriendo atrás del mango y sufriendo, es porque uno también se metió en este baile, porque en todo caso te puedes ir a vivir a una choza en la montaña. Sí. O sea, el que quiere celeste que le cueste, ¿no? Diciendo las frases célebres. Y por eso quería abrir este programa sabiendo que lo iba a hacer con usted. Como dijo Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Aquella vez. Como dijo Rousseau, exactamente. Sí. Porque ese programa que nosotros empezamos a hacer hace 6 años ya. 6 años. Qué viejos que éramos. Sí. Con ilusiones, ¿no? De llegar alto a alguna radio que tenga un estudio en un piso. Sí. 21, por ahí, llegar sí. alto. Aunque esté al lado del baño o inclusive dentro de un baño. Sí. Llegamos tan alto que aterrizamos aquí en el Olga Basket. Con aquella hermosa creación que tuvimos una noche ahí de cervezas. Sí. Que decidimos ponerle la bicicleta de Saturno. Y, tal cual. Ahora el equipo ha mutado. Mire las caras de esos gurrumines que están de sí, bueno, que no se entere la autoridad, ¿no? Porque No, por supuesto. Habría problemas. Nos juntamos como en el Live 8, ¿no? Cuando sí. vuelve Pink Floyd, ¿no? Bueno, sí, estaríamos ¿no? tocando arriba de en la terraza como los Beatles. Como los Beatles, sí. tal cual. Trajimos al Turco Jaluf, que está ahí mismo. Está una luminaria. Una realmente, luminaria. Un erudito. Uno se va enterando de... Dice, mirá, no sabía que el Turco Jaluf era una eminencia. Sí, así me lo ha varias gente, me lo han... Es un Doctor House, prácticamente. Es que es como un Doctor House acá local. Sí. Bueno, también está Julián Galiquio, que no menos doctor, es el que prepara toda esta salsa, ¿no? Lo vi hoy, iba por Diagonal 74 en el auto y se me cruza Galiquio en una de esas bicis chiquititas modernas. Lo envidié porque me gustan esas bicicletas, pero no me da el poder adquisitivo para tener. Y le toqué bocina, pero bueno, me ignoró. A él tampoco. A él tampoco. No. Creo que es de la novia, ¿no? Es de su compañera. Bien. También está Pablo Rumi. Mire ese rostro. Sí, bueno, un grande. Lo conozco de. Está Juan Pablo Petoruti ahí detrás también, que va a estar en breves momentos aquí. Está también Paula Barrio Nuevo. Se fue armando todo. ¿Algo de Petoruti, el artista? ¿Alguna parentesco? ¿Alguna herencia? ¿Algo? Es un chosno. Ligamos algunos. Hay que ligar algunos mangos. Bueno, pariente. Ve, volvemos al inicio, como sí. Pancho Ibáñez nos enseñó. Sí. El mango, eso que está tan difícil. ¿Cuántas cosas hermosas podríamos estar haciendo los argentinos si no tendríamos que estar pendiente de que la carne sale como 300 pesos? Sí, no, ni sé porque ya ni voy a la carnicería directamente. Paso su criada. No, lo anulé. No. Ya es como, lo tomo como que no existe no la carne. Claro, no, no. Bueno, es un buen momento para el veganismo, sí, entonces, en sí, Argentina. Disfracémoslo. Es caro igual el veganismo. Y la semilla, el mijo, todo eso es caro. Porque el vegano suele ser gente bien, que va a lo consume comida bien, le gusta los lugares lindos. Macrobiótico. sí, le gusta lo fashion. Entonces se le cobra caro a esa gente. Bueno, a los que nos siguen cobrando caro son los mismos a los que nos siguen pegando abajo. Como decía un amigo, los muertos los ponemos siempre nosotros. A eso nosotros le devolveremos una alegría, una sonrisa, desde el fondo del barrio obrero o desde el viejo barrio hipódromo de la ciudad de La Plata. Saludos, barrio hipódromo. Lucas Barale, aquí quien les habla, y Maximiliano Chanel armaron este guiso que hoy se llama La Bicicleta de Saturno y comienza en las bien calibradas manos de Ignacio Lafón. ¿Qué haríamos de este mundo sin un Ignacio Lafón? Nada. Espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. No. en este país, en tu país, en nuestro país, que no es un país porque es un videojuego. La bicicleta de Saturno se complace en presentar la pantalla más chabacana, el mundo más fácil de pasar, un Mario Bros. Donde todos ganan, un juego que no tiene ningún sentido. Es lo que venimos haciendo aquí al aire de Radionauta, ahora 106.3 FM. Pero cuando Maxi Channel nos parió allá en el 2012, sí, él salíamos solamente por internet y era un programa que sí, no lo escuchaba ni nuestras madres. No, nadie. 106.3 era la Rock and Pop antes. Fue, tiempo A, fue cuando la estaba primera, la primera Radio Rock and Bangkok, Pop, antes de donde estaba Radio Bangkok, antes de que fuese el 95.5, que fue la, el pico de los 90, pero en el inicio, en los 80, era 106.3. Sí, cuando Bobby Flores tenía onda. Claro, cuando no era un macrista asqueroso. Un beso, pasó, Bobby. ¿No? A toda no esa sé, gente que no en un sé, momento tuvo onda. Me parece que pasó la juventud, sí, ¿no? Sí. Y bueno, perdieron y, su prendidez. Y el confort, porque sabemos que bañarse con agua caliente. Sí, o se suben a las consignas de che, estás grande para esas cosas, qué sé yo. Entonces sí, ya se empiezan a ortivar y abandonan todo la anarquía de cuando éramos adolescentes, que no hay que perderla. Bueno, por eso es que estamos aquí haciendo radio, como usted bien dice, por sí, amor al aire, por amor al arte, porque aquí nadie se está haciendo rico, solamente Ignacio Lafón, ¿verdad? Y además, escúchame, si Carlos Saúl con dos condenas firmes todavía tiene una banca en el Senado, ¿por qué nosotros? ¿Por qué no podemos? Sí, es verdad. ¿Por qué si Fatiga le debe como 70 millones de pesos al Estado? ¿Por qué yo no le puedo deber a Edelap, señor? O a cualquiera de ellas, ¿no? Sí, no sé cómo es la lógica de eso. Te corren con que, bueno, el empresario brinda trabajo. Técnicamente. Sí, además lo puedes pagar en cuotas. Eso no hay que olvidarlo. Lo que sí estamos pagando en cuotas desde que nacemos, y algunos de ustedes están bautizados. Yo creo que aquí veo varias cruces de ceniza. Yo estoy bautizado, ¿no? Y bautizado. Después no, cuando me di cuenta ya no quise seguir la carrera eclesiástica. Bueno, para quienes no quieran seguir la carrera eclesiástica, o por lo menos pagando la carrera. O sea, hiciste el CBC. Claro, y, porque no me di cuenta. Y claro, pero después lo dejaste. No, cuando me di cuenta dije, no, mirá, no quiero. La foto con el viste, haciendo el monaguilo. Pero firmaste la papeleta para dejar de pertenecer. No, pero me gusta todo eso. Ahí quiero está. Quiero bueno, ver por cómo eso, es. Justamente la apostasía colectiva, sí, es lo más revolucionario que se está dando ahora en esta sociedad. Hay que avisarle a Marta y Alberto, que nos están escuchando. Sí, que el Estado Nacional pone un yetevi, ¿no? Por cada uno de los argentinos bautizados con, claro, papeleta, ¿no? Que están como en un gremio. Entonces, si a vos no te interesa que el Estado Nacional financie a una iglesia que no te representa, haces el trámite y bueno, y ese dinero se lo llevan en dólares para afuera. Yo tengo una pregunta. ¿Tienen baño las iglesias, por ejemplo? Yo paso, porque a mí me gusta... No, pero tenés que consumir. Bueno, eso. Consumir hostia, es agua viva, viste que le das que está el fuentón ese grande y le metes dedo y te. No es viva, es. Agua viva. Agua viva son bendita, las que te pican en la playa, Chanel. Agua bendita. Bueno, por esas cosas ves, es porque siempre lo conservamos a él. Pero ahí yo puedo usar el baño a partir de que le doy agua bendita, o cuando entro, que metes, viste que metes una arrodillada. Algo. ¿Viste al inicio? Cuando estás de frente. Ahí yo ya pude usar el baño. Yo creo que por lo menos una arrodillada hay que meter. Ya si uno mete más de una arrodillada en una iglesia es porque ya algo le está gustando, algún problema tiene. La cuestión es que si usted quiere por lo menos que dejen de cobrar en su nombre, sí, la coalición argentina por un Estado laico invita a sumarse a una apostasía colectiva el día 18 de agosto como gesto político y público de repudio al rechazo del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado y a las políticas derivadas de la doctrina social de la Iglesia, contrarias a la dignidad humana y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Así que si ustedes quieren sumarse a la apostasía colectiva, subiremos toda esta información. Hay que bajar un formulario, completarlo. Ah, okay. Usted tiene que poner dónde lo bautizaron, quién fue el hijo de puta que lo hizo, más o menos la parroquia, sí, más sí, o sí, menos el tiempo. Si usted tiene. Ya debe haber muerto, curita. Poder saber. Sí, me imagino que sí. Pero no mire, mire que duran un montón, ¿eh? Sí, duran. Y porque el que, viste, si no laburás, como que vivís como más tranqui, ¿no? Como que... No, pero hey, están laburando para Dios. Que no es menor. Sí, pero igual andan con eso. Se ponen esos cinturones con unos cosos colgando. Eso por ahí te hace mal a la cintura. Lo que seguía después de cinturones. Después de lo que seguía de cinturones. O se autoflagelan, ¿viste? Y eso te acorta años, me imagino, no sé. ¿Cómo se llama la peli esta con. El nombre de la rosa. El nombre de la rosa. Que él se castiga. Sí, sí. Se autoflagela. Muy buena película. Nosotros también nos autoflagelamos por momentos y por otros disfrutamos de esta pequeña libertad, de esta pequeña comedia, de poder hacer este programa de radio y que no, en el camino divertirnos mucho y divertir con eso. En el camino, como el de... Sí, el de Kerouac. No, el de Canal 13. ¿Cómo es el del camino? TN es eso. Uy, dijimos TN. No, Mario, no sé qué va. Me lo crucé a... A, la pegue, a Mario Mactas. No. Muy, no, muy. Pero para, está vivo, Mario. Muy venido a menos. Sí, en Florida. Le hablaba un señor. Sí, porque soy. ¿Viste? Soy primo de Norma. No sé, ¿viste? Cuando te viene con ese parentesco. Y pobre, Mario Mactas le siguió la charla. Son datos para mayores de 35, sí. ¿No? Porque un pibe de 20, si le decís Mario Mactas. Tiene una cara muy particular, Mario Mactas. Sí, es un copo de algodón ya a esta altura. Sí, sí, es gente. Parece que como un pequinés. Mira, gente que ha envejecido bien, ¿no? Sí, sí, al calor sí. De la sí, radio. Sí, solo. Siempre fue medio colorado, ¿no? Como entre canoso y colorado. Es raro. Nosotros hemos envejecido mal y también sí. Nos jactamos de raros. Por eso vamos a escuchar en el próximo bloque de La Bicicleta de Saturno a un invitado, al señor Petoruti, que nos va a contar sobre la composición y de la mano de María Matilde Precioso es lo que sigue en La Bicicleta de Saturno. Mientras tanto, Ignacio Lafón la puntea por arriba del arquero, así... La frescura de la naturaleza trae el nuevo vivero de hierbas frescas. Manuel Garriga, 47 años, dueño de la agencia G-Models. Su pequeña empresa creció y se consolidó durante la década del 90. La nueva década infame. Fueron los años en los que el mal gusto invadió la nación. Los shopping centers, los teléfonos celulares, las 4x4, los megagimnasios, las camas solares, las cirugías plásticas. La ilusión de felicidad depositada en lo más efímero que tiene el hombre, su cuerpo. Mujeres monstruosas caminando por la vía pública. Grandes carteles de publicidad agrediendo el diseño urbano de nuestra ciudad. Hombres cuya única preocupación pasa por si sus nalgas están erguidas o no. Dios mío. Confieso que a veces he temido el advenimiento de un nuevo diluvio. Y perdimos el cine Grand Splendid. Sintonizaste Radionauta. Una verdadera tragedia. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Te quedaste con ganas de probar. No sabes con cuál quedarte. Talleristas del Olga comparte clases de todos sus talleres. Probalos todos. Nos endulzan la tarde comidas del buffet a precios populares y cerramos con música en vivo. Vení a bancar la autogestión, ponete a prueba y disfrutá del sábado con amigues y en movimiento. 16 horas Swing Clown con Sofía Álvarez y Marc Ayaza. 17 horas Danza Buto Tela con María Matilde Precioso y Brenda Lunar. 18 horas Tango Taller de la Voz con Lucas Epk y Clary Goro. 19 horas Biodanza Ecodiseño con Josefina Sanz y Luis Argentini. 20 horas Danza Afro Fotografía con Laura Doune, Titi Barriach y Lucas Arango. En la semana les contamos más. Entrada libre y a la gorra. Esto es el sábado 18. Agéndatelo y venite a probar las clases de Olga Vázquez. Odio los embotellamientos. Tostadas, zapatos, informe, nafta, café, las... Ay, me olvidé las galletitas de naranja. I'm Lo que escuchamos en La Bicicleta de Saturno es la bien timbrada voz de María Matilde Precioso, la persona encargada del modo dórico en este programa, de bajarnos un poco a tierra cuando venimos tan rápido nosotros hablando o haciendo algún tono de comedia para reírnos un poco de lo que nos pasa alrededor. Y nos presentaba los talleres del Olga, lo que está sucediendo aquí en este centro hermoso, donde tantas batallas se han dado y se seguirán dando. Y estaba usted mismo allí trabajando con la gente de la danza Buto y la tela. Y en el medio también escuchamos algo que es lo que sigue a continuación, lo que nos trajo usted para compartir hoy. Es un número vivo, ¿verdad? Parece que el número vivo sí. Está el sábado acá, en el Olga Vázquez, el sábado 18. Y el domingo 19 hay algo de lo que presentamos recién, que sí. Pudimos escuchar algo de lo que se va a oír en Casa Marma, ¿es el sí. evento? Sí, exactamente. Juan Pablo... Petoruti está al aire. Buenas noches, señor. ¿Cómo le va? Buenas noches a ambos dos. Muchísimas gracias por acercarse hasta aquí, a este humilde programa. Muy bien. Cuéntenos, por favor, ¿qué es Bijú para usted? ¿Y qué es, cuál es su trabajo? Bijú es el grupo que vamos a escuchar a continuación. Sí, que sí. Es uno de los grupos que va a tocar con... tu grupo, ¿verdad, Juan Pablo? Bijú para mí es una fuente de inspiración. Uh-huh. Es un dúo, trío, cuarteto a veces. Es una situación escénica, musical, llevada adelante, coordinada también en parte por uno de los que coordina acá conmigo, Emilio Tapia. Uh-huh. En realidad, el principal coordinador de todo esto. El que empezó a armar esto a propósito de la visita de otro Tapia, proveniente del otro lado de la cordillera, que se encarga más de la parte noise de esta velada que va a ser el domingo a las 8 en Casa Marma, que va a contar, además de con el chileno Tapia y su noise, también con Bijú, con algunos audiovisuales de Marina Lavataglia y su colega, y también nuestra performance número 3 es la cuarta de nuestra performance, y trata un poco sobre lo que escuchamos anteriormente, un pequeño audio sí. De una situación muy sencilla. Ustedes se enmarcan en lo que es la música experimental. Son profesores de Bellas Artes de las cátedras de composición también, ¿verdad? La mayoría de los que integran estos grupos. Bueno, ¿cómo es eso de estar en la música experimental? ¿Qué viene a ser ese estilo, esa manera de la escucha? Es una forma experimental de hace muchísimos años. En realidad no sé si es experimental. Nosotros retomamos cosas que han quedado experimentadas y las seguimos utilizando. Son herramientas para nosotros para expresarnos de diversas maneras, por así decirlo. Porque, bueno, lo que uno entiende por música experimental es lo que se hizo a principios del siglo XX, que pertenece a un grupo de compositores que son lo que muchas cátedras de la facultad recalan en ese estudio, y es como referencia lo que la gente conoce por música experimental. Puede ser, la gente de la academia, puede ser. Después hay que ver qué pasa, qué sucede con el público. Eso nos interesa bastante por ahí. Claro, yo vi algo de Bijú, que bueno, vi como que es una puesta en escena, que medio actúan, leen, tiene parte con ironía, te hace reír, y además es música con un estímulo sonoro muy particular. Sí, tiene un aspecto un poco, según yo lo veo, no siendo parte del grupo, por supuesto, ¿no? Pero siendo un parte del público, tiene algún aspecto un poco íntimo, un tanto íntimo. Uno se acerca a lo que necesita, a la música y a la escucha de ellos. Sí, yo cuando fui, bueno, fue muy gracioso porque pensé que iba a haber un grupo de jazz. Uh-huh. O de rock. Linda expectativa. Como, tipo, cobra mayor potencia, claro, fui con una amiga, tipo, vamos que tocan. Sí. Y cuando llegamos... Qué linda sorpresa. No, claro, no era que tocaba alguien, era... Eso es, se dice, en la música se dice pegarse un bijú. Pegarse un bijú. Es vos vas a ver algo que querés que te saque la cabeza, toca bijú. Y está bueno. Igual estaba buenísimo, bueno. Porque era, bueno, una cosa muy delicada que te iba armando un ambiente que te da toda una, bueno, una experiencia artística, sonora, particular. Eso en cuanto a uno de los grupos que tocan. Ciertamente. Y después, tu performance, lo que es... Es sí. Más actuada, digamos, me permito preguntar. Es más la parte actuada. Sí. No somos actores. No es necesario, ¿no? Perfecto. Muy bien. Aquí estamos actuando todos. Ahí está. ¿Quién no es actuado? Sí. Es una pregunta. Hay caras, qué caras. Para bueno. Darío Stan River. Bueno, estaba con Sara el día que fui a ver a Bijú. Ahí va. Que ahí está del otro Sarita, lado. Sarita, grande, parte del aguante de la bicicleta. Hola, Sara. Bueno, chicos, muy interesante. Yo recordaba que lo primero que escuché, así que me dijeron, esto es experimental, fue porque Frank Zappa había dicho que había un tipo que había sacado un disco que se llamaba Ionization, que en realidad se usaba para probar equipos, porque era justamente música experimental que hacía mucho ruido. Una cosa... Edgar Varese. Sí. Edgar Varese, exactamente. Y fue creo que lo único, o luego, bueno, cosas que encuadro dentro de lo experimental, como el proyecto Gómez Casa, por ejemplo. No sé si lo conoces a este muchacho desde acá de Buenos Aires. Que sí, hacen una música que, sin ser así tan experimental a ese nivel, experimenta mucho con muchos sonidos que no son de instrumentos propiamente, sino que también vienen de los caños y de las estructuras. Así que me gusta mucho la propuesta. Muchísimas gracias, María Matilde, y muchas gracias a usted, Juan Pablo, por acercarse en esta fría noche a la bicicleta. Muy bien. Estará invitado para cuando tenga usted ganas, o cuando sigan tocando con su proyecto, o con Bijú, con otros que sigan armando. Bueno, y si nos recuerda fechas, la fecha, por supuesto. Juan Pablo. El domingo que viene. Así se acuerda mejor. En Casa Marma, que tiene una dirección en La Plata, que hay que buscar porque hay que siempre acercarse un poco. ¿Pero es por el barrio Meridiano Quinto? Es por el barrio Meridiano Quinto, es a las 8, relativamente puntual. Y la van a pasar lindo. Lo dice Petoruti. Claro. Y lo que escucharán a continuación es parte de la performance que va a darse en Casa Marma. Bijú es lo que escuchamos en La Bicicleta de Saturno. Thank you. todos los miércoles de 10 a 12 de la noche por Radionauta 106.3, La bicicleta de Saturno, un cúmulo de incoherencias, una colección de lugares comunes, tics y tox. Soy pobre para tomarme vacaciones, soy pobre para comer un asado, soy pobre para comprar queso rallado, soy pobre. La clase media lo baila así, así con el FMI. En el super nos arranca la cabeza, nos arranca la cabeza. Ya no tomo taxi, ahora voy en bici. La mano se pone dura cuando llega la factura. Ya no tomo coca, ya no tomo Pepsi. Llegó la hora de Manaus, los salarios para abajo, para abajo, para abajo. Y los precios para arriba, para arriba, para arriba. Se va el peso para abajo, al carajo. Salta el dólar para arriba, para arriba, para arriba. Y ahora empiezo a mendigar un pesito para la birra. Sí, una propina, algo. Una changa, una changuita. When you hear this, turn the page. La culpa de todo la tiene el Mario Bros, que nos mal enseñó. Nos dijo que para llegar a tener la princesa había que juntar un montón de monedas y tal vez en el medio matar a unos cuantos lagartos. Sí, matar un... siempre hay un lagarto grande a lo último, que es el más difícil. Sí. Uno la remó y llegás y ya venís muy cascoteado y te aparece un lagarto gigante. Queda ni una vida y le ponen este lagarto enfrente. Sí, o un portaaviones. Con un millón de morteros, todo, que te tiran por todos lados. Es la historia de nuestra historia vida, de la historia de nuestro país, sí, prácticamente. La verdad. ¿Usted no está feliz de ser un hombre pobre? Sí, porque no tengo expectativas de triunfo, entonces no me frustro, entonces soy feliz. Bueno, para ser feliz, entonces, no basta. Aunque no parezca. O sea, hace falta poco para ser feliz en este contexto. Y fíjese, nos acostumbramos a festejar cosas pequeñas, gigantes, pero hermosas cuando se continúan en el tiempo y tienen una tradición, una marca. Una mística. Sí. ¿Usted se acuerda de dónde terminamos haciendo radio nosotros? En 5, 63 y 64. Sí, ex Radio Lumber. Ex. Sí, y... Estuve hoy. ¿Estuvo ahí? Sí, sí. Pero muy ¿hay ruinas? ¿Está el Partenón? No, está cambiado el lugar. Está bien, lo vi bien. Vi muebles estaban acomodados de un modo distinto. Mirá. Y... bueno, y la segregación, ¿no? Que se dio con la gente del espacio de al lado. Sí. Nos peleamos entre los de abajo, ¿viste? Pero bueno, como suele pasar. Como le decíamos, en ese lugar donde también la pasamos. Sí, obvio, parte de nuestra vida. Había una fiesta, había una reunión pagana. Sí. Que era más importante que todas las otras. ¿verdad? No sé si más importante, más conmovedora, más convocante. Sí. Que era la Mother Feria. Recuerdo. Tenemos aquí en la mesa a la creadora de la Madre Feria. La madre de la Madre Feria vendría a ser. Sí, buenas noches, Barrio Nuevo. ¿Cómo le va? La cabeza. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Usted es la cabeza detrás de todo aquello? Soy el corazón. Ah, ¡ay, va! Me gustó mucho más. El corazón detrás de todo eso. A mí me preguntan acá, mi madre, mi querida madre, ¿no estás al aire? Sí, señora. Sí, aunque no parezca. ¿Esto está saliendo al aire? Sí, está saliendo al aire. Sí. Y como decíamos, llegó Barrio Nuevo vestida de amarillo, amarillo furioso. Sí. Y estábamos desagraviando al amarillo, justamente. Liberen, o sea, con todo este tema del macrismo y todo esto, la gente cree que ellos se apoderaron del amarillo, se lo dan en posesión al amarillo. El amarillo no es de nadie, es de todos. Me gusta. Devuélvanos el amarillo. Vi un auto amarillo el otro día, mirá qué lindo. No es macrista, es amarillo. El amarillo no es de nadie, existía antes. Como la esvástica era de los hindú, ¿no? Un Shiva, un no es tipo de gente con muchos brazos. Ese tipo de gente con muchos brazos puede uno encontrarse tranquilamente recorriendo la Mother Feria. Tuve la suerte de ir un par de veces ahí a la Mother. Ecléctico todo. Ecléctico todo, sí. Habitado, ¿no? Habitado, transitado. Transitado. Y como preponía en el flyer, esa palabra tan horrible que nos gusta detestable. Tanto usar. Como proponían los chicos en la publicidad, son el enchule anticrisis. Porque si nos ponemos serios y miramos un toque los números, la industria textil no está pasando por un buen momento. No, no está fácil. No está fácil acceder. No. Y sí, eso lo planteamos del principio. El enchule alternativo. Ahora nos pusimos un poco más específicos. Anticrisis y combativo. Bien. Y entonces es la Mother número 19. No, la Mother número 29. 29. Mirá, 29. Le erré por 10 nada más. Bien, no cualquiera dura tantas ediciones. Y lo bueno es esto, que donde la gente, que por ahí no, el sistema los está tirando afuera, como la gente encuentra en armar su propio kiosco para afrontar, ¿no?, la crisis, y también para buscar su sueño, ¿sí? Armar su bolichito y que le vaya bien y no tener jefe. Eso es muy lindo. Es que exactamente así, bueno, yo ya he estado acá en otras oportunidades y conté que nació por eso. En realidad nació la madre con una necesidad mía de tener un trabajo independiente, que yo de reunir un par de cosas que me gustaban, y después fui viendo la respuesta y fui viendo que la gente estaba, había un montón de gente en la misma. En la misma. Y cada vez que vengo te puedo decir que cada vez más así, cada vez más fuerte, cada vez más gente que escribe, no solo porque le gusta la movida, sino porque hay que buscar alternativas a lo poco que se nos ofrece. Si contamos también con que la industria no está pasando por un buen momento y que las marcas por lo general suelen emplear a personas en pésimas condiciones para que trabajen para ellas, verdad. Se hace cada vez más necesario alimentar estos circuitos alternativos. Sí, que la gente colabore, porque ¿qué pasa? Vos sos un laburante que la venís remando, como la gente que pone su tiendita en la feria, te quiere cobrar algo a un determinado precio, y viene el consumidor y le dice, pero me llevo dos, déjame. Y ese mismo no va a Nike, ¿no? Que mueven fortuna, y le dice Nike, me llevo dos. Sale 8.000 pesos esta campera, regálame unas medias, no te regalan ni una pulsera, Nike. Nada. Pero a un ratón laburante, sí, vas y le decís. Le pedís precio. Bueno, remásela un poquito, ¿no? O anda a Walmart o a McDonald's y decís, che, te compré tres patties, regálame uno. No lo haces a eso. No. Bueno. No sucede. Bueno, un poco de pila. Bueno, un poco de pila, entonces. La fecha de la banner número 29 sigue dándose en Casa Unclan, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Seguimos en Casa Unclan, ahí, firmes. ¿Quiénes van a estar tocando? ¿O va a haber un toque? En esta fecha no va a haber bandas. Después hay una fiesta colombiana. Después, tipo, after feria. Así que si quieren pasar pueden darse una vuelta. Aguardiente. Y la última fiesta colombiana terminó... ¿Apuñalados? Con varias bajas del equipo. Si no hubo apuñalados, no quiero ir. No quiero saber nada. No comió nadie. No comió nadie si no hubo apuñalados. Sobraba todo el asado, decían los colombianos. Che, basta de chistes que pueden generar riesgos. Para un montón de bifes con una sola mordida, ¿no? Para probar. Cuando ustedes quieran el enchule alternativo, busquen la Mother Feria, que tiene como 4,000 y pico de seguidores ahí en estas redes sociales. Sí. Son un montón. Somos un montón, somos un montón y cada vez más, y apuntamos cada vez a hacer más para justamente para que se vea todo el laburo que estamos haciendo y que... Y nada, darle lugar a los emprendedores, darle lugar a los nuevos proyectos y el ayudar. El domingo, entonces. El domingo a partir de las 3. Bien. En Casa Unclan. El domingo a partir de las 3 ahí en estaremos. Casa Unclan de Mother Feria. Usted irá, vaya, vaya a pegar esos Diegos Maradona poseídos que está pegando. Voy a pegar Dieguitos. Vayamos a pegar Dieguitos también con Sara Eve, que cierra este bloque previo a las dos piedras en la bicicleta. Del turismo, trafica extranjeros en tour, la sencillez es glamour, mambo meridional, más de un amor tipo el sudaca, quiero estar acá, ¿por qué no? Yerba mate, mota buena, lamer el lagrimón en tu piel morena, parar por el Mediterráneo, en el culo del mundo, a romperte el cráneo, pasar por el Atlántico, entrar por atrás, así como venís, te vas, te vuelven, vuelven, vuelven. Curso kilómetros, pasar a tu lado, llego a tu ciudad y sube el logrado, hago que tu lunes parezca sábado, pongo a saltar palabras como un diablo, mi piel sin barreras, sin verdades a media, atravesando América desde la Alameda, a mi manera, hacia no crear fronteras, el pasado es una trampa, el presente esta banda, no te engaña, el futuro es tu esperanza, no hay distancia, traigo bálsamo pa' tu herida, aire fresco pa' tu fatiga, pongo humo azul en tus pulmones, campos verdes en la retina, veneno en mi saliva, me llaman Asia, pero soy Lorena, my name dentro del de mi mama, resuelve el teorema, mi flow inigualable, llevo cámaras de aire, no podréis alcanzarme, sigue las coordenadas, consulta al grupo Giralda, o estudia los mapas, y no encontrarás nada de la verdadera conexión, Patagonia, Triana, tengo las espaldas bien aseguradas, KMK me avala, así que no te quedes en la estrada, Sara, Hebe, Lola y Asia, Sevilla, Argentina, come back to Lambada. Soy una chica blanquita de Europa, en lobby la vida loca, en la disco no pago las copas, mi falda las pollas provoca, estoy con la mejor coca, me gustan los carros, las fiestas y la buena ropa, viajo a resort de países en bancarrota, gané estas libertades a fuerza de bazoca, consentida, egoísta, ambiciosa, pasota, toca pelotas, la noche flota, frota, bota, brota, mira, toca, agria como cae la gota, me retan, se chocan, llegó tu derrota, anota, papipado eso nota, mañana cuenta si el mundo explota, yo leí arista, tú el idiota, ensino vocalista, activista, sueno en pistas, está a la vista, me odiáis, pero joder, siempre estoy en la lista, mi flow es cristal, vengo a conquistar, suenas comercial, convencional, la herencia, la caña. ¿Qué quiero yo hacer? Cambiar el mundo. ¿Yo me creo Jesucristo? Puede ser. ¿Yo quiero un mundo mejor? Sí. No creo en el hombre y en la mujer. Me parece que es muy pequeño ser hombre o mujer. O punto, o tortillera. yo pienso que soy absolutamente todo. Acuesto con mujeres, con hombres, con lesbianas, con maricas, con viejos, con jóvenes. Hablo, como con toda esa gente, voy al cine con toda esa gente. Me parece que la diversidad y abrazarse hacia la muchedumbre individualmente de distintos sexos, raza, religión, preferencia sexual, preferencia de comida, es donde vos adquirís sabiduría y ahí vas adquiriendo colores, ¿no? Entonces yo no me niego a ser una sola persona, no está en mi naturaleza ser Fernando Peña de Neín, que soy un tarado, que soy un periodista, actor, no, soy un pulpo, yo me considero un pulpo que vino a absorber todo lo que este mundo tiene para ofrecer. De hecho, no tengo más ganas de quedarme mucho más a vivir acá en la Argentina, me quiero ir a otro lado, quiero dejar de ser actor a lo mejor y empezar a ir por allá, ¿no? A tratar el mundo. Señor Ixkov. Soy creativo publicitario. Ajá, creativo publicitario. ¿Y en qué consistiría esa actividad? Bueno, imagino la mejor manera de vender determinado producto. ¿Qué sería un producto que la gente necesita? No comprendo. Claro, si uno tiene frío, va y se compra un abrigo. Si alguien tiene hambre, va y se compra algo para comer. En ese sentido, su actividad no guardaría mucha lógica. ¿Entonces? Según este libro, Creatividad y Marketing, de los licenciados Michigan y Kessler, la publicidad consiste en venderle a alguien algo que realmente no necesita. ¿Usted está de acuerdo con esa definición? Podría ser, sí. De manera que usted en la universidad aprende a cómo enchufarle a alguien algo que en realidad no necesita, haciéndole creer que de esa manera va a ser más feliz. Eso es una manera de verlo. Según sus estudios, ¿quién cree que tiene un perfil más consumista? ¿Una persona feliz o una persona infeliz? No, una persona infeliz. De hecho, en la publicidad trabajamos justamente, bueno, con la ilusión de felicidad, ¿no es cierto? Ajá, si consumís determinada gaseosa vas a ser más feliz, si tenés determinado celular seguramente vas a ser más feliz. Alguien que se siente completo o satisfecho seguramente no consume. De manera que al sistema capitalista no le conviene que la gente se sienta satisfecha. Sintonizaste Radio Nauta. Y bueno, a mí estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Nosotros no nos representa un país que discrimina a nuestros hermanos. A nosotros no nos representa un país que balea a los manifestantes o que desaparece a Santiago Maldonado. A nosotros no nos representa un país que apoya al régimen sionista asesino de Israel. Y mucho menos nos interesa un país en el que no pueda existir el aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres como derecho. Ya lo decía en el año 1984 el comandante Donovan en la querida serie V, Invasión Extraterrestre, cuando la querían hacer abortar, esto es verdad Santiago, no se ría, cuando la querían hacer abortar a una de las protagonistas de la serie que iba a tener un bebé mitad humano y mitad alienígena, el cura le dice, esto es aborto, y él le dice, su cuerpo, su decisión. Mire usted, ya esos culiados ya lo sabían hace tanto tiempo. Y acá tenemos gente que nos compara con perritas, que nos dice que lo vamos a dar en adopción a los niños, a verlo con un psicólogo, no sé qué te pasa. ¿Cómo lo ve toda esta coyuntura? Santiago Ali, buenas noches. Sí, lo veo en periodo de lucha y en periodo de consolidación, porque me sorprendió bastante. Pensé que se iba, que obviamente el movimiento era demasiado grande como para caerse de un día para el otro, pero pensé que iba a estar más golpeado a partir de lo que sucedió el 8 de agosto. Pero sin embargo, hechos posteriores y manifestaciones y el seguir llevando un montón de gente los pañuelos verdes y en todo momento revelan que si no sale este año, es el año que viene o el otro, pero es inexorable. Como también es inexorable esa lucha por el sentido que venimos dando aquí en este programa, inclusive tenemos a uno de nuestros mejores luchadores al micrófono. Este sí que sería un gladiador de los conceptos, nuestro amigo Pablo Rumi, con el que estaba usted hablando hace un ratito, ¿no? Más buenas noches, Pablo. Buenas noches. Estás rozagante, guachito. Sí, sí, es el elixir de la madre Rusia. Vodka Juniors. Sí, me parece que es una vergüenza lo que hemos visto de este circo con la expresidenta. Ah, los cuadernos de la gloria. Sí, sí, sí, los cuadernos que mágicamente un tipo que apenas puede hablar, no solamente maneja términos en inglés, sino que sabía exactamente todas las cantidades de dinero que portaba en su auto y que tampoco aparecen los cuadernos verdaderos, o sea, claro, son fotocopias. O sea, apareciendo ese famoso papiro, ¿no? Se podría peritar a ver en qué año se escribió, sí, con qué tinta. Pero a mí lo que más bronca me da es que justamente Bonadío es un juez que fue sostenido por el gobierno anterior. Bueno, cuando, hablando de jueces, hoy destituyeron al juez Arias, al juez que había parado el tarifazo por dos veces aquí en la, claro, provincia. Destituyen a los buenos, ¿no? Destituyen a los buenos y nos seguimos quedando pegados con estos mamarrachos. Y bueno, lo que pasa que Trump, Netanyahu y algún otro mamarracho que me esté faltando. En la Argentina hay varias ficciones. Por ejemplo, sí, una que es un país federal, otra que es un país republicano, otra que es un país europeo. Bueno, un montón de ficciones que quizás no se sostienen más y que requieren revisión, ¿no? Por ejemplo, Argentina es un país plurinacional y bueno, tendríamos, sí, que admitirlo no solo los gobernantes, sino muchísimos de nosotros. Argentina dice que es federal, pero en la práctica no lo es, y el federalismo supuesto solamente beneficia a federaciones de caudillos regionales que democrático no tienen nada. Claro. Bueno, y así varias cosas más. Así, mientras... Toda sí, por ahí, o sea, justamente creo que el haber sostenido todas esas estructuras, creo que faltó eso, ¿no? Desarmar esas estructuras de caudillos, el viejo sindicalismo, los gordos, o sea, se sostuvo eso en el periodo anterior, y esos tipos, cuando te das vuelta a la esquina, te la están poniendo, ¿entendés? Porque no tienen, o sea, no tienen una ideología, sino que tienen negocios y tienen el culo demasiado sucio, ¿entendés? Yo creo que ahora están un poco con miedo, contenidos, y otro poco por comprados, como pasó en los 90, ¿no? Bueno, miren ustedes, mientras todo esto está sucediendo y nosotros tenemos la posibilidad de hablarlo aquí libremente, fíjense que es una dicta blanda, entonces, en este momento hay casi 300 menores en cárceles en Israel. Sí, es una cantidad estimativa, fluctuante, sí, porque, bueno, como tienen eso de las detenciones administrativas que violan todas las garantías constitucionales básicas de cualquier país occidental, sí, y demás, el debido proceso legal, el principio del juez natural y la defensa en juicio. Todo, básicamente. Y tratar a los menores como si fueran mayores. ¿Qué, ¿no?, pasaría si Venezuela hiciera la décima parte de lo que hace el Estado de Israel, ¿no? O sea. Y bueno, lo que pasa es que, bueno, es el poder de los medios y el poder de, que estábamos hablando de la cuestión judicial. Una ONU que no funciona, o sea que es una papel pintado. Lo mismo pasa con Arabia Saudita. Bueno, la ONU surge, si uno la analiza, Una cosa son las ideas que supuestamente se pregonan y otra cosa es la realidad, ¿no? ¿Cuándo surge la ONU? Después de la Segunda Guerra Mundial y premia a los victoriosos. Para repartir la tarasquita, ¿no? Siempre estuvo detrás aquel dios que todos adoran e idolatran, que es el dinero. Y aparte, bueno, al insistir en el Consejo de Seguridad, el régimen de veto, de que 5 países pueden vetar, claro, lo que 200 acordaron, eso ya demuestra que... Lo único que sirve por ahí por dimensionar más el debate, pero generalmente los buenos y débiles pierden y ganan los malos y poderosos. Quien les habla a todos ustedes es Santiago Alí Brujord, es parte del Comité en Solidaridad con Palestina de La Plata. Así es. Y sus actividades continúan en el mes. Sí, sí. Somos, como ya lo manifestamos algunas veces que nos han invitado y sí, nos gusta venir por eso, porque hablamos libremente y dialogamos fraternalmente. Somos una organización nueva, pero estamos tratando temas que son inmemoriales, porque hablamos de una cultura milenaria, y en donde la fuerza de ocupación, porque son fuerza de ocupación, el Estado terrorista de Israel es un Estado artificial, porque eso del pasado, de los miles de años y todo, en realidad es una falsedad, porque sí, existieron hace miles de años los reinos de Israel y Judá, pero hasta el año 1948 era ínfima minoría. Sin embargo, convivían en Palestina, al igual que en Andalucía, cuando sí, estaban los moriscos. Al Andaluz. Las tres religiones monoteístas, y convivían bien. Esto rompió eso, porque lo ideal sería, si uno lo piensa de un sentido racional y en un sentido histórico también, es un Estado binacional, democrático, y reconociendo las culturas, los orígenes. Pero no es negocio, justamente que los pueblos convivan, que las ideologías convivan, que no es negocio. Por algo han siempre instigado la ruptura, como hicieron con Pakistán, ¿no? En su momento con la India, llevando una confrontación imposible de resolver a las dos grandes religiones y creando un Estado nuevo. Funcional a los intereses de ellos, ¿no? Y sí, bueno, eso es histórico. A veces las divisiones territoriales, ya sea juntando o separando, tienen que ver con la coyuntura geopolítica y el... ¿Dónde está el petróleo? También tiene que ver, calculo, ¿no? Un poco. Y sí. ¿Dónde te puedo clavar un oleoducto? Y sí, y bueno... Y se repite un poco la historia desde hace décadas, y bueno, porque hay mucha riqueza y porque también es una especie de globo de ensayo del mundo, porque uno ve, si hablamos de una tercera guerra mundial, vinculado a la Guerra Fría, vinculado al desarrollo nuclear y todo lo demás, en eso tiene que ver mucho las apetencias de los más poderosos y tiene que ver mucho que se mantenga la dominación y que la conciencia del pueblo nunca aflore, ya sea de los pueblos dominados o de incluso los pueblos dominadores. Dominantes, porque si sí, en Estados Unidos la conciencia colectiva fuera superior, no admitirían, no se creerían esos cuentitos de que son los liberadores del mundo. No se hubieran comido las Torres Gemelas, ¿no? Una tras de la otra. Bueno, es un episodio oscuro que nunca queda claro cómo ocurrió, ¿cómo y quién pasó? Lo hizo. Bueno, pero pasó en ese país que tampoco es un país, sino que más bien una serie de Netflix gigante, un Truman Show. Lástima que deciden con el dólar cuánto va a salir la comida en tu mesa mañana. Ese es el único problema. Pero fuera de eso, bueno, si quieren dolarizar, dolaricemos, seamos Costa Rica o Costa Rica se llamaría Argentina. Sí, yo creo que el objetivo es llevar el costo laboral a lo mínimo posible, que es lo que están haciendo, y bajar, o sea, primero destruir el movimiento sindical, porque todos los sindicatos están perdiendo miles, sí, de afiliados. Y aparte el trabajador en una situación de alta desocupación, de precarización laboral no puede exigir y va a terminar cuidando, yendo a la baja y aceptando un montón de... Claro. De, yo hoy pensaba en el Pata Medina, ¿no? Más allá de las contradicciones, viste, me acordaba de Bamba Laye, que estuvo acá, que, sí, que es amigo del Pata, que siempre lo banca. Y justamente me parece que una de las virtudes que tienen esas personas tan contradictorias, que podemos criticar un montón de cosas, es que el Pata Medina también se lo sacaron de encima porque era un tipo que exigía a muchos de estos, sí, grupos constructores y que tuviera sus a los obreros con mínimos de seguridad. Sí. Tenemos nuestros hermanos paraguayos que lamentablemente, o sea, aceptan muchas veces condiciones muy peligrosas de trabajo, sin garantías, por una cuestión obvia que hacen lo que pueden, lo necesitan, pero en el fondo es por desconocimiento y por falta de organización, porque ellos también deberían tener los mismos marcos, sí, de protección para su propio, digamos, salud, ¿no? Bueno, allí donde haya una minoría, como puede ser la resistencia palestina, o como puede ser, como hablábamos antes del compañero senegalés que estuvo aquí al aire, la bicicleta de Saturno va a ser un lugar en la grilla para que podamos conversar así amenamente, como aquí con Santiago Alí. ¿Quiere recordar algo más, Santiago, antes del cierre del bloque? Simplemente contar las actividades, sí, presentes, las que estamos manteniendo, y un poco las futuras. Nos interesa la variedad, nos interesa la integración de gente de distintas edades y nos interesa el cruce de lo político con lo cultural. Por, sí, eso seguimos manteniendo el ciclo de cine debate, que ya va por el quinto encuentro el 2 de septiembre. Sí. Estamos organizando, no es tan rápido como quisiéramos, pero lo vamos a solucionar. Estamos en la producción artística para una exposición plástica variada. Bien. Siempre con temática palestina. Sí, sí, siempre con temática palestina, aunque bastante abierta en cuanto a las técnicas, a los modos. Sí. No es una cosa cerrada porque, bueno, tiene que ver un poco como somos nosotros, ¿no? Nos preferimos la heterodoxia a la ortodoxia. Y las fusiones, aunque se caiga en riesgo de las confusiones, a lo lícito, lo me gustó, lo derechito. Claro, algo más rugoso. Sí, sí. ¿Cómo, sí, es la vida? ¿Cómo es la vida, no? Qué linda reflexión entonces la de Santiago. Nos pusimos políticos, nos pusimos reales, porque vivimos en un mundo político. Antes, sí, decíamos con Petoruti que todos aquí estamos de alguna manera actuando. Y sí, cómo no, es la gran comedia de la vida. El que técnicamente mejor dotado esté, será el que sepa componer comedia y tragedia. Como es este pequeño programa de radio, que ahora se va digitado así por Ignacio Lafón, como en una postura del perro boca arriba, o Adumuka. Leave me alone. I don't care no more. I ain't got nothing to live for since he's been gone. I just wanna be dead. Yeah.

para no abortar y aborto legal para no morir. Eso tendríamos que tenerlo tatuado. Y las próximas generaciones recordarán a este tiempo como el tiempo del oscurantismo, en el cual todavía las mujeres se morían por ponerse dentro de su organismo un tallo de perejil, ¿no? Como pasó en este horrible último caso que nos tocó vivir en estos últimos días, que tal vez podría haberse solucionado con un voto más, un voto menos, de estos tipos que ganan millones anuales sí. por representarlo a usted y a mí horriblemente. Quien está al aire en esta noche en la bicicleta de Saturno, muy bien acompañado, trajo a sus Susanos, el querido Turco Jaluf. Buenas noches, Gustavo, querido. ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Siempre es un placer ver sus ojitos así, porque usted está acá y se le achinan, se le divierten. Tiene encima al lado a un comediante de raza que volvió a su casa, Maxi Channel. Dijo, va el Turco, voy. O sea, tuvo que venir el Turco para que Maxi vuelva. Sí, sí, por la inmensa sabiduría. ¡Claro! Usted se pega a su Wi-Fi. Y aquí, bueno, Eugenia Luquet dice, Maxi volvió al programa, qué pena porque estaba saliendo bien. Y su club de fans se manifiesta. Y también está la querida María Brilla diciéndole que le manda un cálido saludo, un caloventor de saludo de parte de María Brilla, que también alguna vez nos hizo conocer a una persona que está aquí al aire en este momento con nosotros, que dio un curso de tantra, ahí mismo en Tonkiri, en la Casa de Artes Espirituales. Ella es Dayana Basirani y está al aire con nosotros. Buenas noches, Day. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Bien? Muy, muy, muy, muy, muy, muy bien. Con bueno, ganas de hablar de el placer. Con ganas de hablar del placer, del goce, de recuperar el goce. Y tenemos también al Turco, que es doctor y especialista. Yo quería preguntarle por la vasectomía primero, si puedo empezar por el tema crucial que nos compete, valga la redundancia. ¿Es un procedimiento seguro? ¿Usted lo recomienda, doctor? Totalmente seguro. Sí, yo quiero hacerme una vasectomía. Es muy rápido. Digamos, uno se lo hace y después se va a trabajar de vuelta, no hay problema. No, un certificado bueno, le voy a clavar. Un certificado puede pedir un certificado, pero puede hacer su vida normalmente. 2 días, por lo menos, para quedarme en casa a ver cómo cicatriza todo. Se le... El pito se le va a parar. ¿Normalmente? Normalmente, pues. Usted va a acabar normalmente, como acaba siempre. Eso es mucho pero decir. Sin espermatozoides. Incluso después usted se puede ser reversible. No me diga. Si algún día se arrepiente y quiere tener algún otro niño, vuelta, por otro las niño. Dudas. Sí, como si no hubiera bastado la experiencia de mis dos queridos cachorros. Puede hacerse una cirugía que vuelve los cables al mismo lugar. Le reconectan los cables. Ahí va. No, entonces vuelven al mismo lugar, se los reconectan de otra manera, pero se los reconectan. Como que lo puentean. Exactamente. Como si fuera uno un viejo Rambler. Así, sí. Exactamente. Así que no, yo creo que es parte del machismo imperante, ¿no? Entonces, a ver, esa parte me interesó más. La que se tiene que cuidar es la mujer. Porque siempre cerra las piernas y nunca guarda el pito. ¿Vio? Aplausos. Bueno, aquí si hubiera un meme sería aplausos. Sí, también eso tiene que ver con eso. Siendo que el hombre carga dentro de sus testículos la capacidad de procrear un planeta entero, si usáramos cada una de las células, sí. Y que eso está disponible las 24 horas del día, todos los días del año. Estamos y en celo permanente. ¿No? Tiene días en los que es proclive a la procreación, porque ella se cuida todos los días y nosotros regularmente lo hacemos de vez en cuando. Bueno, eso es parte del patriarcado. Ahí va. El patriarcado se sostiene con esas cosas, precisamente. Se va a caer. El patriarcado, claro que se va a caer. Y con él caerán los antiguos tótems, los tabúes, lo que nos mantenía de alguna manera atados a la psicología como un niño atado a la pata de la mesa, ¿no? Exactamente. Y es lo que reivindica el estudio del tantra, la sexualidad sagrada, que en este caso tiene un taller en breve, ¿no, Dayana? Sí, el sábado 18 a las 18 horas nos vamos a encontrar todes en Tonkiri. Así empezamos de nuevo, o retomamos mejor dicho, sí. Con la conciencia de nuestra sexualidad, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu. Y bueno, movilizar todo eso, así equilibramos e integramos a esa parte femenina y masculina que todos tenemos dentro. Me gusta. Más allá como de... propuesta. vasectomía o no vasectomía. Pero la curiosidad mató al gato. El que está vasectomiado puede practicar el tantra tranquilamente. No Por supuesto. ¿Sí? De hecho va a poder sostener más de 2 horas una práctica de sexo tántrico. 2 horas, Maxi. Se te prendieron todos los lucecitos de la cara como un flipper. Bueno, por las dudas aclaro que es lo mínimo que se recomienda o lo mínimo estipulado para llevar adelante una práctica de sexo tántrico. Así 2 horas. 2 horas es lo mínimo, mamita. Gente. Así que pueden empezar a ir practicando tantra el sábado para más adelante pensar la posibilidad de un encuentro entre una energía femenina y masculina, más allá de que el cuerpo sea femenino o masculino. Todos tenemos dentro esas dos energías que las vamos a saber equilibrar, llevando adelante esta conciencia emocional. Lo veo con ganas de participar. Sí, no, la cuestión del tantra, la gente, hay gente que no sabe en realidad y es más, viste, gauchesco todo la explicación. Entonces decís, bueno, el tantra es como que estirás el acto sexual. ¿Pero qué es lo que se estira? ¿La eyaculación llega más tarde o nunca llega? ¿O uno siente como que está eyaculando pero en realidad no lo está haciendo? Y sentís como ese súper placer loco del momento de la acabada, ¿no? Es todo como bueno, cósmico, pero... El último tántrico es Javier Milei. El último tántrico que conocimos en los medios argentinos es Javier Milei. No sé si ustedes saben quién es esta persona. El del peinado ese es muy freak, ese chavo. Sí. Él. Economista loco ese. Bueno, pero esos personajes hacen que los temas se conozcan, ¿no? Finalmente. Sí. El otro día estaba ese Gaznápiro hablando de tantra y yo dije, bueno, mira, qué sé yo, no sirve de nada, pero por ahí el chabón, la gente se termina preguntando qué es el tantra y no le sucede como le pasó a Diana al principio. ¿Te recuerda cuando fue a la anterior radio? Sí. Que la clase de tantra, la gente tenía malentendido cuanto la clase de tantra. Somos un poco, estábamos en aquel año todavía más aún, menos deconstruidos si se quiere, como sociedad. Entonces, no sé, tal vez alguno pensaba que lo estaban invitando a hacer el amor, ¿no? Y no, había que poner clase tántrica sin práctico o algo así. Y sí, de hecho me pasó una vez que en un taller eran todos hombres los que estaban adentro y había un hombre afuera que no quiso entrar porque eran todos hombres. Pensó que lo iban a tantrear. Claro, y de hecho después hizo un comentario en el evento y... Qué divino. O sea, no sé qué tenía miedo, ¿no? No son prácticas orgiásticas donde se reúne mucha gente. Eso podría llegar a ser más adelante. No estaría siendo este sábado, por ejemplo. Dale tiempo. Primero tenemos que practicar todos. O sea, estamos todos en el entorno tántrico y sí, podemos llegar. Y hay un... O sea, uno cómo se va dando cuenta cuando está logrando el objetivo, digamos. Eso... ¿Se da cuenta ahí en las clases o en la práctica? ¿O cómo? No, va, viste, tengo tantas preguntas. Y como principal medida tenés que llevar adelante a diario o por lo menos semanalmente o mensualmente una práctica de tantra como para recién después poder llevar, llegar al encuentro con otra persona que también esté practicando y poder sostener eso, porque no es nada más en el caso del hombre que ustedes tienen la eyaculación. Tenemos el problema, tenemos las de perdernos. El orgasmo con la eyaculación es como que está todo juntito. En ese momento la idea es poder sostener orgasmos, o sea, poder llegar a ser multiorgásmicos como somos las mujeres. Bien. Y eso además, se lleva adelante con una práctica, donde hay que tomar mucha conciencia de las emociones, del físico. Claro, yo, perdone Turco, la pregunta es, uno para que el tantra, digamos, surta efecto, ¿tiene que practicar el sexo con una persona que también haya hecho una especie de curso o algo? O... Y sería lo recomendable, porque si los dos van a llevar adelante una práctica meditativa, entonces si uno está como muy... como que lo va a... La metáfora fue muy gráfica. Va a llegar a lograr el efecto un poco más retrasado. Ahí va. Que si está uno que no lleva adelante la práctica y otro sí. O sea, la idea es que puedan los dos ir trabajando eso. La idea de llevar adelante en un futuro talleres de parejas, de tantra en parejas, sería muy bueno porque, bueno... los dos podrían, o sea, esto sirve para fortalecer un montón la vinculación. Iba a preguntar eso, ¿uno va en pareja, va solo, va separado? En este caso, el taller del sábado es un tantra para todes, o sea, es individual porque, como dije al principio, primero uno tiene que estar uno con uno mismo llevando adelante esta práctica para recién después ponerte contacto con el otro y que los dos estén en la misma sintonía y puedan llevar adelante esto. Si de la nada se lleva adelante un taller de tantra en pareja, bueno, todavía no se gestó. O sea, ya bien, en la brevedad vamos a ver cuánta convocatoria hay y bueno, sí, se llevaría adelante. Pero las dos personas tienen que estar en condiciones de querer llevar adelante eso. Por lo pronto, el sábado va a ser... Pero es un cambio, es devolverle la magia al acto sexual, que es el... Para mí es como un remedio del Big Bang, ¿no? ¿No? Porque el orgasmo es el Big Bang que y se sí, repite. Sí. Es la pequeña muerte. La pequeña muerte, dice que dice Freud. ¿No? Qué lindo todo lo que están diciendo, chicos. Pero gracias. Es devolverle la magia, porque la vida moderna te lleva a que se pierda esa magia. Uh-huh. Que un acto tan mágico como el amor termine siendo algo rutinario. Sí, comercial, rutinario. Sí. O deportivo. Cuasi deportivo. O sea, a ver cuánto aguanto. Recuperaremos entonces el derecho al goce, recuperaremos nosotros como machos también. Igual Pino podría no haber bajado a dar quórum, pero bueno. Podría no haber bajado a dar quórum, pero tenía ganas de hablar igual. Pues él contó su experiencia, Pino, también, que él abortó. No, digo hoy que bajó a dar quórum para... Hoy bajó a dar quórum, exacto. Para sí. el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Cómo los vuelve locos la yegua, Me sí. gusta un poco que enloquezcan. Como si fuera un establo. Pero lo que es un establo, cuando lo organizamos bien, es este programa de radio. Fíjense todas las cosas que pasaron y todo lo que hemos hablado desde que empezó a las 10 y pico de la noche. Hablamos de Palestina, hablamos de música experimental. De goce, del deseo. Hablamos de goce, de deseo, de tantra. Volver al deseo. Qué lindo. Hablamos de la Mother Feria. Hablamos aquí con nuestro compañero Maxi Channel, que tanto extrañamos por momentos cuando necesitamos... Ese peloteo, esa comedia. Y lo que sigue en la bicicleta es nuestro cierre especial. Creo que será con la Rumipedia y Maxi Channel. Los vamos a poner a los dos aquí a pelear como dos. Vio que ahora se da mucho la lucha de robots. ¿Sabe qué le quería contar? Que hoy estaban hablando y me quedé. Yo estaba allá afuera hablando conmigo mismo. Porque uno habla con la tele. Seguramente sí. Todos los que están escuchando, mientras miraban el debate del aborto, hablaban con el televisor, con los senadores. Yo estoy seguro que hablaban. Los puteaban. Estoy seguro. Que yo apostaté. Y ¿usted apostató? Mandé la carta, claro, a la diócesis de Mar del Plata. Y me contestaron que de ninguna manera, que yo tenía que apostatar acá en La Plata. Yo nunca me bauticé allá. De ninguna manera. Acá no me conocen, no saben quién no soy. No saben quién es el turco. Es más, entra un turco en la iglesia y claro, corren. En los libros estoy allá. Entonces te empiezan a hacer ese peloteo. Bueno, finalmente sigo bautizado todavía. No, muy, me joda. Muy vaya, a mi pesar. Vaya con una ristra de chorizo tandilero o algo así, medio dado vuelta, diciendo que se va a inmolar. Sí. Se le van a dar los papeles al top. Yo hago eso, cuando subo al micro con la mochila, digo, Alá es grande. Alá es grande. Y la gente me da el asiento. Es muy loco, es muy buena la gente. Por las dudas sí, para que no explote. Pero de todas maneras explotará, ahora o más adelante. Pero cuando eso explote nos encontrará a todos nosotros en el camino de este aprendizaje. En el camino del mismo lado de la mecha vamos a estar todos. Del mismo lado de la mecha, querido. Qué lindo va a ser explotar con todos ustedes, mis amigos. Claro. Con los que quieren que el macho se haga cargo de su simiente y se haga una vasectomía. Con los que quieren que la iglesia se haga cargo de sus cuentas y se separen y apostaten del Estado. Sí, dígalo. La vasectomía es gratis. Uno va y que va al hospital y dice, hola, ¿qué tal? Vengo. ¿Cómo se maneja todo eso? Obra social, etcétera. Corta. Te lo receta el médico. Es ambulatorio, ¿no? Se hace ahí en el consultorio y ya te liberan. O sea, no es un procedimiento complicado, digamos. Por eso están las clínicas en España, de clínicas sí. de interrupción voluntaria del embarazo, así se llaman IVE, en las cuales las mujeres que quieren hacerse un aborto van y salen a la hora. Es como ir al odontólogo. Es un procedimiento ambulatorio. Lo que pasa que tengan en cuenta que los hospitales no están bien.

Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Este programa está hecho por amables androides, tipejos y tipejas que saben que no les da vergüenza hacer la bicicleta de Saturno, porque vergüenza es robar y no compartir con la gente de la ranchada. Así que la gente de mi ranchada pasó aquí por el micrófono de Radio Nauta 106.3 FM en esta noche, que culmina de la siguiente manera. Aquí hablamos de Palestina, hablamos de aborto, hablamos de vasectomía, hablamos de represión, hablamos de Senegal, hablamos de apostasía. Del tantra. Hablamos del tantra. Usted se quedó como tantreado también, ¿no? Es muy interesante, es una experiencia, debe ser inigualable. Es casi una experiencia religiosa. Seguro. Como Marta Sánchez. Sí, está hecho, buena Marta Sánchez, ¿eh? Siempre me gustó, ¿no? Lo que de hecho, Moyo parece que tiene 20 años menos ahora que cuando la conoció, ¿viste? Natalia. ¿Viste? Que la conoció justamente haciendo tantra. Tantreando. ¿Sí? No sabía. Así es. ¿Cómo sabe usted todas así esas es cosas? Él estaba. Y pues yo iba a ir a esa clase, pero no justo no fui. Yo iba a terminar con Moyo, Moyo iba a terminar conmigo, pero ahora, es más claro. Pero si hubiera terminado conmigo, ahora estaría mucho peor. Sí. Lo que yo me pregunto, hablando que dice terminar con el tantra, la clase de tantra ¿cuándo termina? Claro. O sea, debería no terminar nunca. O uno, si vamos a lo que es el tantra, uno creería, terminó la clase, te estás yendo, y decís, y en realidad no terminó, y volvés, y después, y siempre pensás que estás terminando la satisfacción de que, bueno, me voy a mi casa, no. Pero en realidad no terminó, y eso es el tantra, pero en la vida. En la vida real. No, y la cantidad de que se eyacula. Tiene que ver complicado. Con el tiempo, porque sí. Puede llegar a ser algo claro. Hasta, sí. Hasta peligroso. Rebalsador. Ponele que uno tiene tantra oral. O sea, y la persona puede terminar totalmente descompuesta. La persona. Le persona. Che, ustedes también son inclusivos. Ustedes también utilizan el lenguaje más amplio y más. Yo soy exclusivo. Sí, también usted es elitista. Quien les habla cerrando etilista. La bicicleta es Pablo Rumi y Maxi Channel. Fit Maxi Channel. Fit. Etilista. A.K.A. Maxi Channel de Maxi Channel Corporation. Amoladoras voladoras. Y Pablo Rumi, mezclamos acá en la coctelera dos peculiaridades. Vaya, qué peculiaridades ustedes dos, ¿eh? Sí, estuve hoy en la sede mundial para Sudamérica de Maples Roberto. ¡No! Porque como iba a venir a la bici, dije, tengo que ir a ver al quien fue nuestro primer sponsor. Nos pagó el Paco. Claro, el primero que nos compró el Paco. Y nos pagó, bueno... ¿Paco Urondo? Paco Urondo. También. Nos pagó actividades ilícitas y nos llevó de su mano. Y hoy día el programa, bueno, creció. Es un éxito. Nos han crecido los enanos. Sí, la gente de Maples Roberto estaba muy contenta. ¿Les está entrando todavía algún billete? ¿Por qué? ¿Por qué mencionás los enanos sabiendo la patología que yo tengo con ese... Bueno, Pablo, por favor. Por favor. Con ese sector de la sociedad. Por favor. Preferimos decirle hobbits aquí. Porque usamos también el lenguaje inclusivo. Sí, elfos. Si pudiera pertenecer por un rato al mundo de Wall Street, me gustaría. ¿Ser el lobo? Sí, cuando revolean los enanos, eso es. Ah, la vi esa película. La vi. Mucha fiesta ese señor. Demasiada. Es como que el 90% de la película están. Sí, tirados, se tiran de arriba de lugares, se están dándose con un montón de gente y tomando sustancias, ¿no? Que bueno, no son lícitas. Sustancias incaicas. Claro. Bueno, los actores declararon que se sentían fuertes como fisicoculturistas, porque todo lo que toman y esnifan en esa película es vitamina E. Es impresionante. Que no le hace nada al cuerpo si usted se la toma. No salgan corriendo a comprar vitamina E ustedes ahí, ya los estoy viendo. Algunos. Tenga cuidado. Con la llave en la mano. Chicos, este programa se entrega llave en mano, por lo general entre las 12 y las 12 y cuarto. ¿Socias viene ahora? Después viene Socias. Corea del Norte. Viene Socias con la querida Maggie Pereira, le mandamos un gran beso, Maggie. y a toda esa gente hermosa que nos tocó conocer allá en Radio Lumpen. Hablando de tantra, ¿no? Hablando de tantra, Maggie Pereira. Maggie Pereira, gran tantrista. Sí, el gran tantrista. Hay gente que es, tiene poder tantrístico, porque uno es como que nunca jamás podría... ¿No venía Mochín Marafiotti ahora? Porque me engaña, yo me iba a quedar. Porque Mochín, a mí me gustaba escucharlo a Mochín a la noche. Sí, lindo. Me gustaba mucho. Era realmente... Yo me sentía a mi abuelo escuchando a Mochín. Sabatino Arias escuchaba, ¿no? Que había un programa de vinos. Y que huele en Los Ángeles. Que huele en Los Ángeles. Sí. Que hablaba de Merlot. Estaba un bloque entero hablando de una Merlot. De un vino que había visto ahí. Bueno, esa es nuestra racimo. Gente, Maxi. Sí, ese gato que cayó preso por narcotraficante. Sí. Esa gente que nosotros ponemos a veces en el muro de la bicicleta y usted se ríe. Sí, el que le puso cogollo en el adentro del frasco ese que incendian ahí en la iglesia. Bueno, esa es nuestra gente. Sí. Semen Pavlichenko. Semen Pavlichenko es un atleta ruso que no sabe que nosotros lo queremos tanto. Sí. Pero fue el que mejor corrió para nosotros. Sí, allá en Sochi, debuta. Se tiraba en esos que parece... Bueno, en esa nave que va volando, ¿no? Era un espermatozoide viviendo en medio de la nieve. Claro, sí, el Jamaica bajo cero. Ahora, eso se considera deporte. ¿Cuál es la habilidad del tipo? Porque, te podés... Lo meten en ese supositorio y apareces vos te tenés que tirar para un lado, para la curva izquierda, o te tirás para el otro lado. Es como un sidecar, ¿viste? El mismo efecto tenés que hacer. Pero podrían incluir entonces como deporte olímpico también a esos toboganes de... Gigantes, de goma, de las piletas. Al de Parque Les Ama, dice usted, se tira con la alfombra del auto, ¿no? Del 504. Te tirás en el de Parque Les Ama y tendría que ser olímpico también. Tantas cosas tendrían que ser olímpicas. El curling es deporte olímpico. Curling. Eso que nos enseña. Bueno, dicen que Sergio Massa hizo bungee jumping ahí en el Parque de la Costa y por eso quedó así. No me diga. Sí, se le fue toda la cabeza. Triple ACB tuvo. El masismo está contento con este programa, pero que se contentan con cualquier cosa esos giles. Así que la bicicleta de Saturno, dentro de la posibilidad... Sí, por favor. Julián Gualicho, en vivo. Rumor. Sí. Massa Mauricio. Macri. Sí. Wow, eso sí que sería romper Massa, la... Massa Melsi. Sí. Bueno, y lo de Lustó... maravilloso, o sea, hablando en contra de la reta y a la semana está plagado. Ahora acompañándolo a Macri directamente en gira oficial. Bueno, hermoso ese muchacho. Esta especie de Molotov ya. Esta especie ya. De casa de papel guionada en el Chaco paraguayo que se ha vuelto en nuestro país seguirá repitiéndose de la misma forma en loop, tal vez hasta que alguien pare la pelota o prenda fuego algo. Sí, hay que matar. Yo quiero a ver si nos juntamos entre todos y agarramos alguno muy cabeza de perro. Hay un montón. Venga que hay un montón. Muy, muy cabeza de perro, le damos unas dosis de algo y que le sicarié a Mauricio. Usted sabe que lo hacemos entrenar, ¿no? De tiro a distancia. Por esto que está diciendo, le pueden caer el helicóptero en su casa. Bueno, seguro la Yavana. La ex de Mauricio, sí. La primer mujer, que una modelo, una mujer muy bella. Muy bella ella. Dijo que lo dejó porque lo encontró con un muchacho. No, seguro. Sí, eso fue hace muy poco, las declaraciones esas. Bueno, de Mendiguren. Sí, también dijo que eran todos mafiosos que escuchaban a la gente y nadie lo quiso creer, imagínese. A pesar de herencia. Presidente. A pesar de herencia. El miércoles que viene Mauricio seguirá siendo presidente y Argentina tal vez sea dividida en 4 unidades administrativas y monitoreada desde la isla de Lobos. Increíble, todavía me pasa de estar, viste, uno se sale un poco de la realidad, está haciendo otra cosa y de golpe escucha, el presidente Macri, y decís... Bueno, es cierto. Es un Golden Boy del Newman, un colegio donde hubo abusos. Sí, hubo abusos en la misma época que él se formó. ¿Por eso quedó así? ¿Deformado? No sé, pero algo. Yo no le creo nada la relación con esta mujer aguada. Me parece que tiene. Por algo lo llevó a Nicky Caputo a su viaje de luna de miel. O sea, es algo bastante extraño. Te casás con semejante mujer y te vas de luna de miel con tu mejor amigo. Ay. Sale Juliana, vení Nicky. Y te vas a México al hotel de Midland. De Midland, no, de este. El que era de la CIDE. 840. Que, que tenía los cabarets acá, sí, y que en México tenía una red de pedofilia. Martins, denunciado por su propia hija, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, todo esto está pasando y nosotros tratamos de ser los mejores intérpretes, inclusive tratamos de reírnos un poco de esta realidad circundante que nos agobia, sí, y nos hace pelear casi cuerpo a cuerpo por la subsistencia. Te voy a cagar a trompadas. Bueno, sí, esperemos que termine el programa porque... No, la violencia está llegando a puntos, pero límite. No, límites. Hay que explicarle a la gente que por más que esté Vudú preso, esté Cristian, todo, después vos tenés que ir al Rapipago, igual tenés que pagar 2 lucas en el impuesto. Sí. O sea... fíjate, no, señor presidente, no me importa, yo pago, pero por lo menos la yegua... No, señora. No vuelven más. Claro, prefiero un dólar a 1000 pesos antes de que vuelva. Claro. Vudú tiene mal escrito el apellido, porque si él tuviera escrito Vudú como se escribe Vudú, sí, por ahí otra sería la historia. Puede ser, estaría pinchado. Otra sería la historia, entonces, en la bicicleta de Saturno el miércoles que viene. Será otra la historia, serán otros los personajes, con menos poder adquisitivo, con muchos menos derechos, pero con muchísimas más atractividades.